Hola, buenas tardes a todos. Estamos en la radio 98.1, Lago Puelo, en la escuela 108. Estamos acá con la escuela 765 secundaria, segundo año, segundo D. Y bueno, estamos acá con el profesor de historia. Presentate, profe. Bueno, yo soy Gerardo, el profe de historia. Buenas tardes a toda la gente que está escuchando en la 98.1. Ajá, y también estamos con un par de compañeros acá, chicos. ¿Se quieren presentar? No, yo soy Fabián Bachelet, también de segundo D, la escuela 765. Yo soy Nacho. Yo soy Santiago, también un alumno de la escuela 765. Y bueno, vamos a presentar un audio que le hicimos una entrevista a Alcira Ami. ¿Cómo era el apellido? Alcira Ameli. Ameli. Que resultó también ser la abuela de una de nuestras compañeras, así que bueno, le preguntamos más que nada como para entrar en confianza cómo se llamaba, dónde nació, nos contó su vida, cómo vivió. Y también le preguntamos qué era sobre la conquista del desierto. Uh-huh. Esa historia estuvo muy buena. Ah, ella es mapuche. Nos habló de las historias que le habían contado a sus abuelos. Ella contó historias sobre lo que habían vivido de ese pueblo. Estamos en una tarde hermosa, llena de sol, con mucho calor. Así que, bueno, yo no me presenté al principio, así que me presento ahora. Soy Fiorella Aguilar, también alumna de segundo D, 765. Hola, me presento. Soy Lautaro Contreras, de la escuela 765, y estoy con mis compañeros. Vamos a escuchar un ratito la segunda parte de la entrevista, en donde ya nos empieza a hablar de qué cosa. Del problema sobre del desierto, de los militares y todo eso. La conquista del desierto, lo que pasó en su familia. Nos habló de la conquista del desierto. Después tenemos un grupo afuera que está preparando una canción sobre el tema de la conquista del desierto. La verdad que estuvo muy interesante porque nos aprendimos sobre una cultura nueva y sobre pasado, lo que pasó. También aprendimos del otro punto de vista, porque siempre nos cuentan otra cosa y de los que vivieron nos cuentan distintos puntos de vista, y eso está bueno también. Una historia de tercera mano, ¿cierto? De segunda mano, eso era lo que iba a decir. Es muy muy difícil de escuchar un testimonio de segunda mano de la conquista del desierto. O sea, a ella, como ahora va a contar, se lo contó su bisabuela.